Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mas yo os muestro un camino más excelente. Son las famosas palabras de aquel gran apóstol de Jesucristo. Seguramente no solamente las escribió a los corintios, seguramente también las repitió en cada congregación donde él iba, en cada ciudad donde él iba. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Palabras que tienen una fuerza tal que ha sido imposible que el tiempo las pueda borrar. Y es que, pues no son simplemente las palabras de un hombre llamado Pablo, no que va, sino que son palabras que provienen desde la eternidad, que fueron pensadas por Dios y que el Espíritu Santo en su momento trajo como revelación al gran apóstol Pablo. Es una idea, claro, pero es una idea que por su naturaleza y por su fuerza rompió con las fronteras de la eternidad y llegó al contexto humano para reclamar su lugar entre todos nosotros. Ha llegado hasta cada uno de nosotros para reclamar ese lugar especial que solamente al amor le corresponde. Ha llegado a mí, primera persona, pero lo más importante, y hablando como iglesia, ha llegado a nosotros, ¿sí, hermanos? Ha llegado a nosotros para reclamar su lugar en la vida de cada uno de nosotros. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. También son las palabras con las cuales iniciábamos el sermón del domingo pasado, pero hoy lo queremos retomar porque hay mucho que hablar con este respecto. Porque es verdaderamente importante que nosotros entendamos, y no solamente la entendamos, la podamos vivir, que vivamos esta gran verdad. Por eso, la última parte en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego comienza con esta argumentación. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El núcleo, hermanos, el centro de lo que hablábamos el domingo pasado es la realidad de que una cosa es conocer la parte teórica y otra cosa es, hermanos, la práctica. Sí, una cosa es entender la teoría del amor, pero otra cosa es, hermanos, practicar el amar. Y es que un error que no se puede percibir en el grueso del cristianismo de nuestros días es que muchas veces se nos relaciona solamente con la doctrina, con el mandamiento que el Señor nos ha dado de amarnos los unos a los otros. Pero creo yo que el problema existe, hermanos, cuando no se nos relaciona con el autor de esa verdad. Se nos relaciona con el libro, pero no se nos relaciona con el escritor del libro. Dicho de otra manera, se nos relaciona con la palabra textual, fría, pero no se nos relaciona con el que la escribió. Y ahí está, hermanos, la gran diferencia. Ahí está, hermanos, en la perspectiva de que solamente podamos ver lo que está escrito como eso, como una escritura, como un libro, como palabras escritas sobre papel, frías, sin vida. Y creo firmemente que es necesario que conozcamos nosotros al autor. Sí, mis hermanos, no simplemente el libro. Es como cuando nos gusta un cantante, depende del gusto de la música. A algunos les gustará la ópera, a otros los boleros, a otros el corte romántico, yo qué sé. Pero tiene la persona un cantante favorito. Y automáticamente nos van a gustar todas las canciones que estén por venir de ese cantante. Las vamos a buscar simplemente porque él es el que las canta. Porque ya nos hemos identificado con él, ya nos hemos identificado con su voz, con el sentimiento que le pone a sus melodías, con su forma de expresar las canciones. La misma idea, hermanos, es aplicable al cristianismo, créamelo. Cuando nos relacionamos verdaderamente con el Señor Jesucristo. Quiero decir, cuando no solamente lo leemos, sino que llegamos a ese nivel de poderlo entender, de poderlo comprender, cuando podemos sentirlo. Y hermanos, porque una cosa es saber la teoría del amor y otra cosa es la práctica del amar. Es ahí cuando el Señor se hace presente, no solamente en la mente, sino también, hermanos, en el corazón. ¿Qué digo en el corazón? Es ahí cuando el Señor se hace presente en el alma del hombre, en lo más profundo de lo que somos. Por eso cuando el Señor nos dice de cosas alegres, nos reímos, nos alegramos con Él. Y cuando el Señor nos dice de cosas tristes, aquellas palabras que nos constriñen, pues entramos en eso, en un lloro, en un dolor. Cuando podemos reconocer que el Señor nos está exhortando y podemos aguantar la exhortación. Cuando podemos, hermanos, amar como Él ama, entonces podemos decir que verdaderamente somos seguidores de Él. Pero no antes de eso. Porque, ¿sabes, hermano, que hay muchos hombres y muchas mujeres en el mundo llamado cristiano que se saben de memoria cantidad de pasajes? Yo he conocido hermanos que no solamente se saben párrafos y no solamente se saben versículos. He conocido hermanos que se saben epístolas completas de memoria. Oye, eso es una mente privilegiada. Pero por mucho que memoricemos, si no estamos relacionados con ese autor de lo que está escrito, no vamos a ir más allá de la teoría. Y no vamos a ir más allá de la memorización. ¿Quién no se sabe de memoria Juan 3:16? Claro, por supuesto, es el pasaje, el versículo que nos habla del gran amor de nuestro Dios. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos relacionados con esa verdad? Esa es la pregunta. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en realidad estamos relacionados con su forma de pensar? ¿Cuántos de nosotros ya estamos relacionados con su forma de amar? Porque ese es nuestro tema de hoy, ¿no? El amar. Con su estilo de amar. Con su intensidad de amar, con su pasión de amar. Fíjate lo que hizo el Señor. Amándonos, envió a su Hijo, y su Hijo vino por amor. Y ese amor, eso que él sabía y sentía por todos nosotros, lo llevó, hermanos, al clímax del amor, a realizar la obra con gran pasión. ¿Podemos nosotros ver eso? El amor y la pasión. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo escribe. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es el argumento. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, dice Pablo, si yo lograse la excelencia de la comunicación, si yo lograse la excelencia de la expresión hablada, que pudiese dominar con totalidad todos los idiomas humanos, si fuera políglota total, lo cual pues ya es mucho decir. Sumado a eso, Pablo dice y magnifica la posición, y si dominara las lenguas angelicales, o sea, aquellas que pertenecen al orden invisible, pues no solamente sería un políglota, sería un omníglota, alguien que conoce todos los lenguajes del cielo y de la tierra, conocedor total del lenguaje humano y del lenguaje celestial, conocedor total de la expresión hablada o escrita, conocedor total de la comunicación. Pero luego entra en eso a donde él nos quiere llevar. Y no tengo amor, vengo a hacer todo lo que diga, vengo a ser como metal que resuena. ¿Cuál es la imagen de un metal que resuena? Una campana. O címbalo que retiñe, otro instrumento. Pero dice, si yo llegase a este punto, pero no tengo amor, no paso de ser simplemente una campana ruidosa o un instrumento musical sin seguir la nota, incomprendido, sin la capacidad de amar. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe que de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sumado a eso de llegar a ser omníglota, ahora se propone el conocimiento total de todo lo que se pudiese conocer. Más, fíjate lo que dice, en la hipótesis de ser así, y se le suma la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El paquete ya es grande y se hace enormemente más grande cuando él suma esto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esta es la expresión más grande del altruismo. Llegando a ser un hombre que renuncia voluntariamente a todo lo que posee. Oígalo bien, a todo. Quedándose con nada. Sin casa, sin auto, sin cuenta de banco, sin comodidad. Y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, si llegare al sacrificio total, a donde pueda llegar un hombre por causa de lo que cree, de entregar su propio cuerpo en sacrificio, y no tengo amor, es enfático, y no tengo amor, de nada me sirve. Y no dice de nada sirve, no, lo hace personal, de nada me sirve. Nada de eso que ha mencionado, por muy excelso y magnífico que sea, nada de eso es de beneficio para la persona que no tiene amor. Me hace pensar, ¿puede llegar el hombre o la mujer a ser muy grande entre los hombres, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Puede llegar a ser la persona más grande en el ámbito social o en el ámbito religioso, porque dice trasladar los montes, pero si no hay amor, de nada le sirve. Puede ser una persona en la iglesia, en una congregación, la persona más fiel, la persona más puntual, la persona más reconocida, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Puede ser una persona sumamente espiritual, de tal manera y con esa calidad de fe que le diga al monte, muévete de allí y échate a la mar, así como Jesús dijo. Puede lograr eso, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Puede ser la persona, ¿qué digo? Vamos a ponerlo a nuestro nivel. Puede ser la persona más puntual, la persona más trabajadora, la persona más servidora, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y yo pregunto, ¿de nada le sirve? ¿Para qué? ¿De nada le sirve? ¿En qué? Pues el conocimiento, perdón, en el contexto demanda la respuesta. De nada le sirve en su relación con Dios. Y si no tiene una buena relación con Dios, de nada le sirve su relación con la llamada salvación. De nada le sirve tener en su mente una esperanza de llegar a la eternidad y vivir en compañía de Dios por la eternidad. Creo entender, hermanos, que lo que aquí quiere decir es que de nada le sirve para la salvación, no alcanzará salvación. Y si somos honestos, el hecho de dar todo lo que se tiene, todo lo que se posee para dar de comer a los pobres, requiere, hermanos, un nivel de amor. Pero no es el amor requerido por Dios, esa es la gran diferencia. Es hablar, hermanos, de diferentes amores o de diferentes niveles del amor. Que un hombre o una mujer puede decir que ama y puede obrar dentro de los parámetros que esa persona tenga delineados como amar. Puede obrar y hacer grandes cosas. Puede llorar porque murió un hermano o una hermana bien querido en la congregación. Y puede acercarse a la viuda y decirle, hermana, usted no se preocupe por nada. Todo corre por mi cuenta. El funeral, todos los gastos, vino familia al funeral del hermano. Sí, vinieron de Dallas, vinieron de California. Usted no se preocupe, mi hermana. Ya fui, renté todas las habitaciones del hotel que está enseguida de ahí del lugar, sin costo alguno para su familia. Y ya giré órdenes para que en el restaurante de la esquina les sirvan almuerzo, comida y cena a todos los que vienen al funeral. Y usted, mi hermana, no se preocupe. Le voy a dar esta cantidad fuerte de dinero en su mano. Tenga para todo lo que necesite. Y yo sé, mi hermanita, que usted no tiene hijos, que se ha quedado en la nada. No se preocupe, mi hermanita. Me la voy a llevar a vivir a mi casa. De ahora en adelante, usted va a ser como mi madre. ¿Se requiere amor para hacer eso? Sí. Sí, pero no es el amor del cual está hablando Dios. Es un nivel de amor, pero no es lo que el Señor simplemente está esperando de las personas. Está esperando algo más. El amor. El amor es como pintar un cuadro, mis hermanos. Y es el cuadro de tu vida. Cada momento del color del amor. Cada textura de la pintura llena de amor. Cada forma, cada línea delineada por el amor. Por eso les decía, hermanos, al principio, que una cosa es el amor y otra cosa es el amar. Y es que el amor es practicable. Sí, es practicable. Y es ahí donde el Señor quiere que lleguemos. Se funden las famosas conjugaciones. ¿Recuerdan ustedes la plática pasada? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo amo, tú amas, él ama. Nosotros amamos. Pero no es solamente, hermanos, una idea. Fíjate, no es solamente una idea en la mente y no solamente es un sentimiento en el corazón del hombre. El amor es toda una vida. Fíjate lo que estoy diciendo. El amor de Dios en los hombres es toda una vida y aplica a todos los aspectos de esta. ¿Qué dice? ¿Qué dije? ¿El amor es vida? Sí, hermanos, el amor es vida. Fíjate lo que estoy diciendo. Más allá, mi hermano, de una idea y un sentimiento, el amor es vida. Es como si Dios nos estuviese diciendo, yo requiero, yo sé que sabes amar, yo sé que sabes amar, pero yo requiero lo máximo, lo total del amor, de mi amor en ti. No solamente una idea en tu mente, no solamente un sentimiento en tu corazón, no, sino la razón del palpitar de tu corazón día tras día. Entonces ahí, hermanos, el amor se volverá generador de sentimientos. Pero no solamente de sentimientos. El amor se volverá también el generador de tu carácter y el generador de tu personalidad y el generador de tus hechos, el generador de tus eventos, el generador de tus episodios, el generador de cada actividad que tú tengas en tu vida, generador de todas las palabras que salgan por tu boca. Por eso, hermanos, las características del amor. Dice, el amor es sufrido. Sufrido quiere decir que soporta con paciencia aún la injusticia. El amor es benigno, bondad, cortesía, brotan del corazón de la persona. El amor no tiene envidia. ¿No sabes lo que es la envidia? No solamente es querer tener igual de lo que tiene tu hermano o la persona a la cual envidia. No solamente es eso. La envidia mala es querer tener más que él y que él no tenga absolutamente nada. El amor no es jactancioso. No se alaba a sí mismo, ah, qué buen tipo soy, si vieras lo que hice hoy, buenas obras, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto y esto. No se envanece, no se llena malamente de orgullo. ¿Sabes que hay un buen ejemplo para esto? Esto de envanecerse es llenarse de aire como un sapo. Llenarse de aire como un sapo. Aparte, el amor no hace nada indebido. Uy, tenemos problemas. No hace nada indebido. Y si no hace nada indebido, todo lo que hace es justo, recto. No busca lo suyo. No, claro que no, porque no es egoísta. No se irrita. No se irrita. No se ofende. No se exaspera. Mucho menos guarda rencor. El amor no guarda rencor. No toma en cuenta los agravios. Se los hacen, pero no los toma en cuenta. No se goza de la injusticia. No se alegra de las cosas malas que le sucedieron a la otra persona. Bien se lo merece. Es el famoso pensamiento ese, ¿no? ¿Qué crees? Fíjate que, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, me acuerdo de fulanito. Hace muchos años que no lo veo. No, hace muchos años que no lo veo. Le dio cáncer. Será por su pecado. Cuidado. ¿Se goza de la verdad? Por supuesto, si no se goza de la injusticia, tiene que gozarse en algo. Y se va a gozar de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Y la verdad de Dios, ya fuera las opiniones propias. Mira qué libertad de amar nos está dando el Señor. Todo lo sufre en un espíritu así de sujeción, de autodominio. Es aquel corazón que no grita, es aquel corazón que no demanda. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo cree. Fíjate que, ¿te acuerdas de aquel hermano? ¿Cuál? Aquel que le decíamos el mano de piedra, ese que cada vez que hablaba pegaba en la paz, aquí en la cabeza de los hermanos. Oh, sí me acuerdo de él. Ya cambió, es un buen hermano. Oh, gloria a Dios. Fíjate la idea. Gloria a Dios. En vez de decir, ese, oh, olvídate si yo lo conozco. El mano de piedra, aquel boxeador, le venía flojo. Todo lo espera. Mantiene la esperanza. Mira qué cosa más grande. ¿A dónde vamos? Vuelvo a preguntar. ¿A dónde vamos? A los cielos. Ya les di la respuesta. Voy a volver a preguntar. ¿A dónde vamos? A los cielos. Esa es la esperanza. Vamos a entrar a los cielos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida allá en los cielos. Tenemos una reservación a nuestro propio nombre. Cuando se tiene esa esperanza, hermanos, aun cuando el médico llegue y me diga, oiga, señor Estrada, lamento decirle, pero es mi obligación, tiene usted una enfermedad incurable, degenerativa. Oh, ¿y cuánto me queda, doctor? No más de 3 meses. Y luego yo digo, gloria a Dios. ¿Le alegra eso, señor, de que usted se va a morir? ¿Cómo no me va a alegrar si ya voy a lograr la promesa? ¿Cambian las perspectivas? Sí, cómo no. El amor, esto del amor, hermanos, no solamente porque Dios dice, se tienen que amar para que todo vaya bien. No, hermanos, ¿qué va? Es una riqueza tremenda en cada uno de nosotros. Todo lo soporta. Todo aguanta con firmeza, quiere decir. A simple vista, hermanos, parece una vida imposible. Y es ciertamente imposible. Si no hay el amor en nosotros. El amor nunca deja de ser. El amor, hermanos, nunca deja de ser. Es imposible que el amor desaparezca. Tiene 2 aplicaciones. Este amor, no es el amor basado en la propia persona, aquel que logra la comunicación, aquel que tiene la fe tremenda, aquel que es reconocido. No. Este amor, el amor de Dios en ti, tiene 2 aplicaciones. Es aquello que tiene la facultad de acompañarte hasta la eternidad, porque nunca deja de ser. ¿Se puede entender esto? Que ese tipo de amor que te ayuda a vivir la vida, que es el generador de tu vida, seguirá siendo un tipo de generador en la eternidad. Pero mientras que vamos allá, pues vamos a estar aquí, ¿no? Sujetos a la vida física. El amor nunca deja de ser. Quiere decir, hermanos, que el amor es inmutable, es incambiable. Y que tiene razón suficiente de ser. Y que tiene la naturaleza capaz de permanecer. Que tiene forma definida. Que es un cuadro, el cuadro de tu vida, para que lo pintes con, ya lo dije, con los colores del amor, con las pinceladas del amor, con las texturas del amor, con las líneas del amor, con las figuras del amor. Y que tiene características propias, todos esos que hemos mencionado. Y que tiene imagen y es visible. a los ojos de los que nos rodean y que tiene alcance y tiene propósitos en esta vida y en la venidera. ¿Y qué más te pudiese decir? Hermano, este amor es el que no solamente está en tu mente y en tu corazón, no, qué barbaridad, acaricia tu propia alma. Sí, el amor es una idea y es un sentimiento, sí, pero el amar es algo, hermanos, que pertenece al alma misma. Aún, hermanos, el amar es una forma de ver. Sí, es una forma de ver. Es como si el Señor te dijera, ponte los lentes del amor, aquí están, ya te los pusiste, muy bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermanos tan hermosos! ¡Qué hermanas tan hermosas! ¡Wow! Nunca los había visto a ustedes tan hermosos. Cada uno con su propia vida. Qué maravilloso amor es el que ustedes tienen en su mente, en su corazón y en su alma. Y estos lentes me permiten verlos a todos ustedes hermosos en gran manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero amor busca las cosas buenas, no las cosas malas. El amor no se queja, ni es jactancioso. Uy, yo soy mejor que este. No, no. Busca las cosas buenas del otro. Busca lo positivo en todos aquellos que le rodean. Y si encuentra errores, por amor, los minimiza. Minimiza, los hace pequeños. Y si encuentra agravios, perdona antes de que le pidan perdón. Legalmente acá nosotros somos muy delicados, hasta que me pida perdón. No, no, el verdadero amor perdona, hermanos, por propia naturaleza. ¿De qué hablamos? De el amor que se pinta como un cuadro otra vez, se colorea, se enriquece la vida propia. Esto es el éxito rotundo en la vida de los hombres, riqueza, éxito. ¿No es lo que buscan los hombres afanosamente? Desafortunadamente lo buscan mal. ¿Y nosotros? Nosotros estamos bendecidos, mis hermanos. Porque Dios nos da la verdadera riqueza y el verdadero éxito en su amor. Les cuento, hay un cuento de los tres viejitos. Una mujer salió de su casa un día y vio a tres viejos de largas barbas sentados frente a su casa, frente a su jardín. Y ella inmediatamente no los reconoció porque no eran del barrio, no eran del pueblo. Y les dijo, viejitos, no creo reconocerlos, ¿van de pasada? Y dijeron, sí, vamos de pasada. Pues deben de tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo. Y ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa? Y ella respondió, no, no, no está. Al rato llega, entonces dijeron, no podemos entrar. Al atardecer, cuando volvió el marido de aquella mujer del trabajo, entró a su casa. Ella le contó lo sucedido, él se asomó por la ventana y vio a los tres viejitos todavía sentados ahí. Y le dijo a la esposa, no quisieron entrar hasta que tú llegaras. Ah, pues diles que ya llegué, pásalos para que coman algo y reanuden su camino. Y salió la mujer y le dijo, vengan, ya llegó mi marido, la mesa ya está lista, por favor pasen. Y uno de ellos dijo, no podemos entrar en la casa los tres. Y ella le dijo, ¿por qué no? Y le explicó el viejito, dice, y apuntando hacia el otro de los viejitos, le dice, el nombre de este es riqueza, y el nombre de este otro es éxito, y yo me llamo amor. Pero es necesario que tú vuelvas a tu casa y vuelvas a hablar con tu marido, con tu familia, y ustedes se decidan por cuál de los tres invitarán. La mujer entró en la casa, ¿no? Y le contó al marido. Dijo, mira lo que dijeron estos viejos, son como magos o algo así, dice. ¿Sí? traen la riqueza, el éxito, el amor. Y me dijeron que si nosotros invitamos a uno de ellos, entrará con todo lo que signifique. Ah, dijo el hombre, qué bueno, dijo, porque la economía está tremenda, vamos a invitar a la riqueza para que entre y llene pues nuestra casa de riqueza. La esposa no estuvo de acuerdo. Y le dijo, no, no, querido, mira, ¿qué tal mejor si invitamos al éxito? Con el éxito también viene la riqueza. Pero luego la hija, la pequeñita de la casa, que estaba escuchando, se apresuró a decir, no, no, papá, no, mamá, ¿no sería mejor invitar al amor? Imagínate nuestro hogar lleno de amor. Dijo la mujer al marido, hagamos caso a esta muchacha. Dijo el esposo, sí, invita al amor que entre y que sea nuestro huésped. La esposa salió y les preguntó a los tres viejos cuál era el amor. El que sea el amor, por favor, venga, entre. Ya hicimos la decisión. Y cuando ella se encaminó hacia la casa, los tres viejitos se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia la casa también. Y ella dijo, momento, momento, yo no invité la riqueza ni tampoco al éxito, nada más invité al amor. Y los viejos respondieron, por tu decisión los tres vamos juntos. Si hubieras invitado nada más a la riqueza, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera. Si hubieras invitado nomás al éxito, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera. Pero porque invitaste al amor, es el paquete completo. Tiene enseñanza, hermanos, tiene enseñanza. Y la enseñanza no es la de un cuento, es de aquellas palabras que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia, hermanos. Excelente, dice el idioma original, excelente, notable. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan sobrante. Aquello que está de más, eso es abundancia. Nosotros, mis hermanos, fuimos enriquecidos y logramos el éxito en Cristo Jesús por el amor que Dios nos tuvo. El éxito porque Dios nos perdonó la gran deuda que teníamos con Él. La riqueza porque tenemos herencia en los cielos. Pero ahora, nuestra parte, mis hermanos, tenemos que amar como Dios dice. Es la única manera, hermanos, de llegar a los cielos en realidad. Es la motivación de todo. Por el amor de Dios planeó nuestra salvación. Por amor con que Cristo nos amó, vino y murió por nosotros. Aún creo yo que por amor el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero no es un amor, hermanos, que se quede aquí, es un amor que tiene que volver a la eternidad y se va a llevar a todos aquellos que hayan sido tocados por Él. ¿Tenemos una gran riqueza allá? Sí, desde acá, mis hermanos, desde acá. Desde acá podemos enriquecer nuestra vida con el amor del Señor. Y sin duda alguna somos ricos. Y sin duda alguna somos hombres y mujeres de éxito. Amor, hermanos, más allá de una idea y un sentimiento. Amor, hermanos, es aquello que viene de los cielos e invariablemente volverá a los cielos. Yo ya fui tocado por el amor. ¿Y usted? ¿Recuerda cuándo fue tocado por el amor? Cuando escuché el Evangelio, lo creí, me arrepentí, confesé a Cristo como Señor y fui bautizado para el perdón de mis pecados. Ahí el amor me tocó. ¿Qué digo me tocó? Me bañó, ¿qué digo? Me bañó, me lavó, me limpió y no solamente, hermanos, el pecado, no. Entró hasta lo más profundo de lo que soy, inundando mi mente, mi corazón y mi propia alma. Aunque algunas veces los hombres lo adormilemos un poco por causa de los sentimientos humanos. Pero los sentimientos humanos no es voluntad del Señor. Si lo hemos entendido, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos al Señor que agradecemos mucho su amor? Y si usted no ha sido perdonado, ¿qué le parece si hoy se deja querer, se deja amar por el Señor? Y si usted no ha perdonado, ¿qué le parece si viene y le dice al Señor, Señor, ayúdame porque no he llegado al nivel de perdonar a aquellos que me rodean?